Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy pero muy buenas tardes a toda la gente que hasta ahora está viéndonos y escuchándonos a través de Face Live e Instagram Live. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, un poquito más atrasados como de costumbre. Son las 7 y media ya, el día 18 de julio del año 2020, a 9 meses del estallido social. Tema a conversar el día de hoy en nuestra emisión. Saludamos de primera fuente a nuestros panelistas estables y miembros de nuestro equipo. Parto por saludar a la Angel, que no se encuentra en Barrio Norte el día de hoy, así que la saludo, no sé de dónde estará. ¿Hualpén? ¿Me dicen por interno? No, sigo en Barrio Norte, solo en otra casa. Perfecto. Sí. Todo bien por aquí. Sí, bueno, y saludamos también a nuestro DJ, productor ejecutivo y mente creativa también de nuestro equipo, Don Jano. ¿Cómo está, DJ Jano? Bien, solo decir que esta media hora de tardanza respondió esencialmente a motivos técnicos más que de nuestra irresponsabilidad. De hecho, claro, la lluvia, las conexiones son complejas en estos tiempos. Sí, sobre todo pensando en mi caso, que somos de sectores rurales y nos cuesta la conexión. De hecho, yo tuve que desconectar mi teléfono para poder hablar. Suena. Mamá corta, estoy usando internet. Claro, mamá corta, claro. A ese nivel estoy. A ese nivel estoy, está bueno. De hecho, mi Windows 98 no da más. Estoy a full capacidad. Mira, el Nelson lo tira como talla, pero más lo que ha deseado para instalar un juego que queríamos jugar online, el Age of Empires, que ya le sacó canas verdes. Muchas seis, el feriado estuve tonteando toda una tarde para poder instalar la tontería y no hubo caso. Ya estoy rendido. Estoy rendido. Pero sabes que fuera de broma, el internet en zonas rurales o fuera de las grandes áreas metropolitanas es pero jodidísimo, pues. Sí, y sí, por eso tanta imagen de gente que se sube a los techos de las casas como para tener conexión, para que se han visto súper reproducidas en esta pandemia. Históricamente el internet es malo. De hecho, solo es bueno en Santiago, en Conce y en las grandes ciudades, porque hasta en Valparaíso es ahí nomás. Y eso que por ahí llega el internet a Chile, en Valpo. Ahí llega el cable. Claro, sí, po. Pero pese a todo eso, estamos acá en esta tarde acá en Cerro a la Izquierda. El día de hoy, bueno, también saludar obviamente a las radio amigas que nos retransmiten semana a semana: Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio Ocán en San Fernando, Radio Sentipensares, que desde Argentina también nos reproducen, Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, Resumen, que semana a semana sube nuestros capítulos, y Agencia de Noticias Media Medio también. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ellos. Y también a la gente que está escuchando Spotify, que cada vez es más grande. La comunidad de Spotify va subiendo en nuestro podcast en esta red, para que lleve a Cerro en distintos puntos de esta cuarentena, en distintos puntos de su casa por mientras, los que no pueden salir. Pero los que sí pueden, Cerro ahí lo pueden llevar, y están todos nuestros capítulos. Así que, y bien, muy bien editado. Así que esa es la invitación. Y sería bueno, chiquillos, quizás hacer una contextualización de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya, como bien decía, se cumplen 9 meses del inicio del estallido social y vale la pena hacer un análisis un poquito reflexivo, tanto para atrás como para adelante, con respecto a lo que ha pasado, a los impactos que ha generado y lo que viene hacia adelante. Así que con esa introducción breve vamos a ir a una pequeña pausa musical en el podcast y volvemos para conversar acá a Cerro a la Izquierda en cuarentena. Con la canción del estallido. Suena el baile de los que sobra. Himno oficial del estallido el año pasado. Sí. Y que todavía sigue. Junto al derecho a vivir en paz, puede ser, ahí está peleado. Ya. Sí. Con eso vamos y volvemos. Es otra noche más de caminar,

Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Bueno, volvemos a Cerro a la Izquierda, como bien decía, 18 de julio del año 2020, capítulo 33, Jano me corregirá, él lleva la cuenta en una pleña Excel respecto de cuántos son los capítulos que llevamos, pero no, estamos acá. Yo hace como 3 capítulos que en las pautas coloco 33, no sé si será el número, pero está ahí. Parece, de este año. Parece... sí, de... claro, sí, pues. De este año especial en realidad en cuarentena con Cerro de Izquierda en 2 emisiones, los días martes para la gente que nos está viendo y escuchando por primera vez, los días martes a partir de las 7 y los días sábados a partir de las 7 o de las 7 en adelante, digámoslo, van a poder vernos y escuchar nuestro programa Cerro de Izquierda. Bueno, entremos de lleno, chiquillo, en conversa y bueno, como bien decíamos, se cumplen 9 meses del estallido social. Han pasado varias cosas, sería bueno quizás hacer un primer análisis centrándonos un poco en algunos hechos quizás o en algunos datos que podamos tener respecto del impacto de esta revuelta social desde el 18 de octubre del año 2019. Y bueno, dejo esa pregunta por un lado, ¿cuáles creen ustedes que son los temas que se han instalado a partir de esta revuelta social? Y por otro lado, ¿qué lecciones o qué aprendizaje ustedes han podido palpar en este caso, en este proceso ya que ya lleva 9 meses? Sí, mira, yo lo primero que me gustaría decir es que no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se le llame como el retorno o un nuevo estallido. Cuando, como se habla, por ejemplo, si no aprueba o si no es despachado o firmado el proyecto del 10% de la AFP. Porque yo creo que nunca se ha acabado. Continúa, ¿cachai? En octubre empezó un proceso de transformación que sigue una linealidad y que solamente se ha adaptado al nuevo contexto sanitario, pero no es que la movilización o las ansias de transformar del pueblo de Chile se haya visto interrumpida o suspendida, como lo demostró las movilizaciones para presionar al Congreso, a la Cámara de Diputados en este caso, para que aprobara el proyecto del 10%, pues eso no... ¿Cuándo antes el pueblo había presionado al Congreso para que aprobara un proyecto? No sé. Eso, en primera instancia, no sé si están de acuerdo ustedes, al menos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no es uno nuevo, es algo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo de maneras diferentes. Que se ha tenido que adaptar y readaptar de acuerdo a la situación sanitaria que se encuentra el mundo en este momento, pero que no ha parado. Y eso, lo dice bien Jano, se representa la presión que se ha ejercido en el último tiempo hacia el Congreso, pero también en manifestaciones que se han realizado de diferentes maneras. Yo creo que una manifestación del propio estallido y de la resistencia que la gente está ejerciendo también tienen que ver con lo que hemos conversado en otras oportunidades, como las redes de apoyo solidario que se han dado dentro de las mismas asambleas que surgieron a propósito del estallido social. Yo creo que esas son también manifestaciones de resistencia que se mantienen, pero que se iniciaron en el estallido social, que se aprendieron o que se rememoraron, se refrescaron en la memoria y hoy día se hace el ejercicio de la resistencia del pueblo estando todavía en este estallido social. Sí, de hecho yo concuerdo con el diagnóstico que se hace, o sea, yo creo que un proceso que no es que haya un estallido versión 2.0, sino que es un proceso continuo. Básicamente ha ido cambiando y adaptándose un poco al contexto y también se ha mostrado, sobre todo en la discusión, por ejemplo, del retiro de los 10%, se ha notado también, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, cuando el ministerio habló de esta nueva normalidad y también esta ley, esta serie de propuestas para poder generar cierto incentivo económico a las clases desfavorecidas con la pandemia y el movimiento social, en realidad, sociedad civil, tiene su respuesta bastante clara y el ambiente de desconfianza y de descrédito se ha mostrado en este proceso también. Yo creo que no se puede separar la proyección que ha tenido la institucionalidad dentro de la pandemia con la crisis que ya tenía desde el estallido social en adelante. Claro, ¿te acordás cuando se quiso hacer este anuncio de las nuevas cajas en el Movistar Arena. Y sí, que Piñera no pudo ir porque estaba todo el contorno al Parque O'Higgins con cacerolazos, fue, y el presidente no podía hablar en medio de cacerolazos. Y eso fue hace cuánto, unas 3 semanas más o menos. Sí, pues. ¿Cachai? Bueno, el hecho palpable también ahí, Jano, el hecho de que Piñera no ha salido de la o sea, no ha hecho... Yo no lo he visto, por lo menos, en gira en terreno, en lugares así pasivos, sino siempre o arriba de un buque, o arriba de... o guardándose en la moneda, o sacándose fotos al inicio de la pandemia en Plaza Italia. No, yo no lo he visto. Tenés razón, solamente habla de la moneda o arriba de un barco donde esté bien lejos de la costa, así que donde nadie pueda interrumpir. Ni... Sí, buen claro. Punto. Entonces, ese punto igual es notable, porque eso yo no lo había visto, por lo menos desde de la vuelta, entre comillas, a la democracia, o semi-democracia, o democracia protegida, como quieran titularlo. No lo había visto que un presidente, en este caso, con el poder que tiene, recordemos que Chile es súper presidencialista, tenga que fondearse, estar escondido casi en un búnker o encerrado en un círculo para poder hacer sus mensajes, y que nadie les compre tampoco. Entonces, eso también te habla... Y eso también viene desde el estallido, se mostró claramente. Sí, pues, o sea que se inició un proceso de transformación el 18 de octubre en Santiago, el 19 de octubre acá en Conce y en buena parte de Chile. Que no tiene vuelta, pues, una fuerza popular tremenda, avasalladora. Mi amigo Joaquín, que ha estado invitado un par de veces a este programa, decía, bueno, el historiador, porque decía que el Congreso no votaba tan presionado desde el ruido de sable. Que no sentía una presión de que tiene que aprobar algo o va a quedar la escoba. Y claro, y en este caso esa presión la ejerció el pueblo de Chile. Hubo un ruido de cacerolas, se podría decir, para claro. Que aprobaran este proyecto y... Incluso haciendo darse vuelta a Moreira, el niño símbolo de Pinochet, que no me gusta este concepto, pero es como que representaba lo del Audi popular, o que despectivamente, que no me gusta que se le diga así, se le dice facho pobre, y dándose vuelta y anunciando que va a votar a favor. Pues eso, si no es por la protesta, olvídenlo, no hubiese nacido de su corazón. No mutó y se volvió buena persona. Solamente el miedo a la protesta. Bueno, de hecho, en las declaraciones que hizo, habla un poco de este tema de la paz social, o por el bien de la paz social lo está haciendo. De hecho, lo habla así explícitamente. Y eso también te habla un poco, por ejemplo, en la promulgación de ciertas leyes o de ciertas iniciativas que demoraban muchos meses en el Congreso y que en todo este proceso se han tenido que apurar básicamente por la presión de la calle. O sea, eso también yo creo que es un efecto de del estallido social y que todavía no ha finalizado. Claro, y que demuestra que si uno presiona, que la protesta siempre ha sido una forma de presión política, de hacer de una de las pocas o de las más poderosas expresiones del poder del pueblo, del poder popular, es precisamente en la calle. Y que incluso metiendo ruido con una cacerola y... Bueno, y también las barricadas, obviamente, y todas las protestas que ocurrieron esa noche, hizo que, a pesar de toda la presión del gobierno, de incluso este fondo de 500 lucas y todo eso, y de la presión de la AFP, que rollan en la ilegalidad, tuviera incluso más votos, pues, que cuando se votó la idea de legislar. Pasó de 93 a 95, o sea que con toda la campaña que hicieron, les fue peor incluso. O sea que el pueblo chileno puede, si, o cualquier pueblo en cualquier lugar del mundo, si está presionando de la manera sin soltar, ejerciendo como una fiscalización popular a sus autoridades, puede conseguir muchas cosas. Y espero que sea el principio de esto solamente. ¿Qué otro proceso, Angel, a ti te ha llamado la atención respecto de este proceso de revuelta social? ¿O quizá algún proceso oculto que tú creas que sea necesario incorporar a la conversa? No, sabéis que yo estaba pensando más que en eso, estaba pensando como en las cuestiones invisibles que dejamos de conversar porque empezaron a aparecer cosas que son tan o más, no tan fundamentales de conversar. Por ejemplo, tenemos más de 8.000 personas muertas a propósito del coronavirus. 11.000 según el DAIS, o cerca de los 11.000, tú cachai que aquí hay 3 cifras oficiales, bueno, sí, de parte del Estado, una cuestión, sí, una locura. Sí, bueno, pero son... bueno, alrededor entre de 10 8 mil, y 11, decir, sí. Porque como es tan inexacto todo, claro, tan inexacto todo, entonces es como que hablar de las cifras del estallido social en cuanto a muertos, a tortura, a abuso sexual, a prisioneros, empezó a dejar de conversarse de cierta manera frente a esta situación extrema que también estamos viviendo hoy día. Recordemos que en este momento, según las cifras que entrega el gobierno, que siempre están puestas en duda porque ellos mismos después se autocorrigen, hay 1.400 y tantas personas conectadas a ventilación mecánica, 300 y tantas en situación, estado crítico de salud. Entonces, dejamos de conversar de algunas cosas, cuestiones que fueron quedando invisibilizadas en el tiempo, que no sé, por lo menos se habla de alrededor de 30 muertos a propósito del estallido social en ese contexto, atropello y otros, o sea, hay muchas víctimas también por parte del Estado, que también recordemos que todo lo que ha pasado con el coronavirus también hay una gran responsabilidad del Estado en el cómo reaccionó y cuáles fueron las estrategias. Entonces ya se están echando la espalda no sé cuántas miles de muertes. Bueno, están acostumbrados. Recordemos que para la dictadura se echaron a la espalda miles de muertos también. Entonces ocultar muertes pareciera que ello es una de sus prácticas, una de sus estrategias, ocultar muertos y hacer invisible a los muertos. Y tenemos ya alrededor de 30 muertos a propósito del estallido. Alrededor del 30 de enero se calculaba eso. Habían 200, alrededor de 300, digamos, personas que habían denunciado lesiones oculares. Exacto. Que fue alrededor del mundo una cuestión aberrante lo que pasó. Hubo 5.558 personas habrían sido sometidas a vejaciones, a violación de derechos humanos por parte de los agentes del Estado. O sea, estamos hablando de números, pero realmente... ¿cómo podríamos decir? Sombríos, no sé cómo decirlo. Y de esos 5.000 y tantos, 4.170 víctimas de carabineros. O sea, los carabineros ejerciendo tortura, abuso y todo lo demás. Y bueno, el resto son militares, PDI y así. O sea, siempre dentro de los agentes del Estado. Entonces, y hubo 134 casos de denuncia de tortura. Eso es lo que llega a los tribunales. Pero también tenemos que convenir que hay un montón de gente que no hace el proceso. Es un proceso también muy doloroso y que hay que realizar, que es muy terrible. Conocemos un par, de hecho, personalmente. No vamos a decir los nombres al aire, pero nos conversaban todo lo que pasaron y estaban pensando... Era tortura. Sí, pero era tortura. Estaban pensando si tomar acciones o no y finalmente no lo hicieron. Y así, montones. Hay por lo menos dos muertes personas que murieron mientras estaban detenidas en las mismas comisarías. No hay que olvidarlo. Y todos estos números que son terribles, bueno, más de 800 niños y adolescentes torturados y también denuncian que fueron víctimas de violación de los derechos humanos. Entonces todas estas cifras también están ahí aún. Y lamentablemente estas cifras se unen a todas las muertes por coronavirus, que también la responsabilidad del Estado sigue estando allí. Entonces si uno lo ve en perspectiva, la deuda del Estado de Chile en este momento con todas las personas que son, y hoy día son las mismas personas que están quedando desempleadas a propósito de la pandemia y la crisis social, que tienen suspendidas sus relaciones laborales, a las cuales no les llega lo que debería llegarles desde el gobierno. Entonces son las mismas víctimas golpeadas por segunda vez, y por siempre, pero me refiero en el último tiempo. Primero, víctimas del Estado por protestar y por hacer las demandas sociales justas, y luego además golpeadas por la pandemia y por la cesantía y por la carencia económica, por el hambre, por el frío. Entonces estamos hablando como dentro de la misma clase, una cuestión de clase también hay ahí, que son las mismas personas que de nuevo son golpeadas por el Estado, por los agentes del Estado, por las malas gestiones del gobierno. Eso estaba pensando yo cuando ustedes estaban conversando. Estaba recordando esas cifras tan, tan terribles que tuvimos que anunciar en su momento y que seguimos ahí. Y todos los presos del estallido, que no recuerdo cuántos son, eran más de 2.000 personas presas, y que a algunos les costó un montón que los dejaran libres en este contexto de pandemia, cuando incluso la ONU, la misma Michelle Bachelet lo decía, lo que se aconseja desde la ONU es que las personas que están en prisión preventiva salgan, que pueden sean reemplazadas por otras medidas cautelares, y a los presos del estallido los tuvieron presos hasta el final. O sea, Hay gente que salió hace una semana, que estuvo preso durante toda esta prácticamente más de la mitad de lo que podríamos llamar como el pic de la pandemia, o lo que se supone que es el pic. Oye, recordemos que todavía hay presos políticos por la revuelta, uh-huh. Todavía, de hecho todavía hay colectivos movilizándose a raíz de esto. Recordemos también los casos emblemáticos de represión policial, recordemos el caso de Fabiola Campillay, recordemos el caso de Gustavo Gatica, que todavía los implicados no están. Blumel anunció en su momento que 2 semanas demorar la investigación, llevamos 9 meses, y todavía no sacaron ningún resultado. Creo que salió un carabinero que lo mandaron a la oficina de bienestar, que es como hacerlo pasar más piola en la hora administrativa. Entonces, tomo lo que tú dices, Angel, yo creo que hay una política de encubrimiento y hay una política de olvido también. Y que muchas veces opera y que ha operado, y una política casi de Estado, así como de acuerdo a hacerlo. En el caso de Fabiola Campillay salió el video hace poco de ese. Sí. Donde se identifica a un funcionario de apellido Maturana como el ejecutor. Claro. Sí, perdón, Angel, te había hecho una pregunta, sí. Me metí la cuchara. No, nos decía que opináramos, pero sí, hay una política de encubrimiento, yo creo que es claro. Que existe una política de encubrimiento y una política del olvido. O sea, tratar de cubrir, pero siempre ha sido así, ¿cierto? Cubrir una cuestión que ya no tienen cómo agarrarla, de dónde agarrarla, porque ya el mundo entero con los ojos puestos en Chile, por el tema de todos los muertos, las lesiones oculares, los abusos a los derechos humanos que existían, informes internacionales, pero categóricos con respecto a la violación de derechos humanos en Chile, y viene la pandemia. Nosotros está claro que no somos de las teorías conspirativas, aquí nosotros no estamos hablando de conspiración, estamos hablando de la utilización política, de eso estoy hablando yo por lo menos, la utilización política de la pandemia para tapar todas las muertes y los abusos y las violaciones de los derechos humanos que se cometieron desde octubre hasta, marzo, que utilizan políticamente la pandemia para ocultar todo lo que está pasando en cuanto al estallido social. Y que hoy día además, cuando la gente incluso toca sus cacerolas desde el balcón de su edificio en Santiago, desde los patios de su casa en otros lados, incluso así son condenados y llamados irresponsables y etcétera. O sea, siempre tratando como de desprestigiar o de ocultar o de invisibilizar a las personas que están todavía estamos dentro de este dentro del estallido social que nunca mira, terminó. De hecho fue el 15 de marzo, si no me equivoco, cuando se empezó a anunciar la medida restrictiva, la suspensión de clases, que fue por presión de los alcaldes, ¿se acuerdan? Sí. Que el ministro decía que no lo iba a hacer, que le parecía una tontera. Y exactamente 7 días antes de eso fue la marcha del 8M, que fue, ¿se acuerdan? Multitudinaria. Pero máxima, uh-huh. O sea que hasta una semana, que fue la última gran manifestación, hasta una semana antes del inicio de la medida restrictiva, la gente seguía en la calle como con la misma fuerza que desde el 18 de octubre. Y también esa jornada también hubo violación a los derechos humanos, ¿se acuerdan? Sí. Esa imagen de un hombre que era golpeado por carabineros, sí. No me acuerdo en qué lugar, un hombre mayor que lo golpeaban en el suelo, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, de hecho el video se viralizó rápidamente el mismo día y los días posteriores se fue ahondando más detalles respecto de lo que pasó. Sí. Sí, pues. Y me acuerdo que a propósito de eso, este tipo que no sé cuál es su rol, es como un opinólogo, pero se hizo famoso por estar contra la educación gratuita con una beca el 2011, y de ahí que le dan bola y que yo encuentro que no debería dárselo, pero representa muy bien el pensamiento de todo ese grupo cuando Axel Kaiser dijo que el coronavirus era lo mejor que le podía pasar a Chile para frenar esa ansia refundacional tercermundista, dijo él, para referirse a la exigencia del pueblo de Chile. Y claro, pues él veía como algo bueno que se parara, aunque sean con 11.000 muertos como los que van ahora. Sí. Si total, para fundar este modelo también ellos mismos mataron a miles de chilenos y chilenas también. Uh-huh. Bueno, sí, pues si lo hablamos en términos fríos, el modelo de democracia que tenemos y el neoliberalismo lo tenemos sobre los cadáveres de torturados, de fusilados, de desaparecidos. Y esa es una carga, uh-huh, que la va a tener forever el Estado chileno. Y actualmente también, porque también, recordemos que en el estallido social también han habido mutilaciones, también han habido tortura. Han cambiado las cifras, pero las prácticas se mantienen más o menos estables. Claro, yo creo que hacer el análisis desde el... No se puede entender la estrategia de la pandemia y todo lo que ha pasado y la discusión política que ha habido en la pandemia sin el estallido social. Sí. Yo creo que hay que instalarlo como en el debate, porque en realidad como que se analizara como si fueran procesos distintos, y en realidad yo creo que son un continuo, y que básicamente la estrategia actual y el descrédito de la estrategia actual frente a la pandemia tiene que ver con el descrédito que ya tenían en el estallido social, que el estallido social hizo ahondar y que hizo mostrar a público en general. Sí, pues. O sea, afortunadamente de hecho nos pilló en esa parada como pueblo, porque rápidamente surgieron las ollas comunes, los comprando juntos, que fueron, son, no sé, pudieron, o pueden, no sé, no hay que hablar en pasado, así como el del estallido tampoco hay que hablar en pasado, porque es un proceso que se está viviendo ahora. Uh-huh. Surgieron rápidamente y le han prestado ayuda y alivio a cuántas personas y cuántas familias. O lo mismo también es la desconfianza, o la visión crítica y fiscalizadora que tiene ahora el pueblo de Chile. Sí. Ha sido fundamental, o si no, quizás ¿cómo estaríamos? Sí. Recuerden que el hecho ya de suspender las clases fue una presión popular, el hecho de cerrar los malls se consiguió a punta de protesta de los mismos trabajadores y trabajadoras de los malls. Pero gran parte de las medidas tomadas han sido a punta de protesta. Bueno, el mismo tema del 10% del EPP, recordemos de dónde nace, pues, y nace básicamente desde las nulas medidas gubernamentales para paliar la crisis. Uh-huh. Y nace desde ahí también. Entonces, claro, confirma un poco que nos pilló, si logramos coloquial, nos pilló como sociedad despailadito respecto de la letra chica y de hasta cuándo se puede soportar un sistema. Chile había despertado, nos pilló despierto. Exacto. Sí, pues por eso también hoy día, cuando viene lo del 10% y todo, la gente está súper clara con respecto a lo que tiene que suceder, pues. Y lo que eso significa también, no se les puede engañar, por ejemplo, con esa tontera que andan diciendo que se van a ver suspensiones muy impactadas o etcétera. O sea, ya todo el mundo sabe que el sistema de FP es un sistema de robo, ya no le cabe a nadie ninguna duda, que uno lo diga tampoco a nadie le molesta o lo ve como una exageración. Hay ciertas cosas que ya fueron como establecidas como realidades que estamos viviendo. La desigualdad, la mala salud y etcétera. Entonces, no hay ciertas cuestiones con las cuales ya no nos pueden mentir. Entonces tienen que manejar los temas de manera muy diferente. Así vemos cómo se están dando la vuelta, la chaqueta, gente de RN, gente de UDI, porque ya están cachando que si se mantienen en un lado, ya los votos se les van escapando un poco de las manos, la situación se les va escapando un poco de las manos, entonces sus estrategias tienen que ir cambiando. Y eso a propósito de la presión social que se ha ejercido desde el 18 de octubre en adelante. Eso antes no sucedía tan claramente. De repente cuestiones que nosotros mismos afirmábamos en este programa eran vistas como casi que de izquierda radical. Hoy día ya son cuestiones que todos sabemos y que son muy claras. Y lo entendemos como realidades concretas, no como apreciaciones políticas de un sector, como hacían pensar antes, que éramos como un grupo de con la cabeza caliente, que hablábamos cuestiones y que andábamos medio todavía casi pegado en la adolescencia, porque era como una cuestión de que eres de izquierda, cabro chico y no sé cuántas cuestiones más por decir ciertas cosas. Hoy día ya se te va a pasar. Sí, se me va a pasar. Sí, se me iba a pasar como el afiebramiento, en el fondo. Claro, en la adultez se te va a pasar. Siempre tuvimos la razón. Claro. Oye, en redes sociales nos comentan. Bueno, Lizeth uh-huh. Muñoz nos manda saludos. René Delgado nos dice eso al grano. Esto con razón de lo cuando partimos. Y Juan Navarrete ¿cómo? Arcos nos dice eso al grano. Cuando partimos el programa dijimos que íbamos a hablar al grano y le gustó eso. Juan Navarrete Arco nos comenta: hay una práctica sistemática de negación ante la violación de derechos humanos en Carabineros como institución. No es casual que en el caso de Fabiola Campillay y Camilo Petrillanca hubo exceso de criminal y abuso de armas. En ambos casos hubo ocultamiento y falseo de pruebas. A raíz de lo que estábamos hablando anteriormente, con lo oculto o lo que se invisibilizó un poco en el proceso de pandemia del estallido social y que ahora estamos conversándolo. El caso de Petrillanca igual es importante, sucedió más o menos un año antes del inicio del estallido social, y fue como... fue la primera demostración de que el pueblo ya no estaba aguantando lo que aguantaba antes. Así como, loco, los pagos no están mintiendo, es evidente la mentira. Y generó un rechazo transversal, no solamente de la gente que lo rechazaba siempre, como decía la Angels. Realmente molestó mucho ese caso al país, que se matara a una persona y que se mintiera tan burdamente. El tema de que se perdió ¿se acuerdan? La memoria, que después era porque habían imágenes íntimas. Y una serie de mentiras una tras otra, la protección desde el ministro Chadwick, el subsecretario Villa, o contra el mismo Mario Rosa, general director. Fue como la primera gran manifestación que de descontento. No me acuerdo, que aquí en Conce, en Temuco, las ciudades más cercanas al Gualmapu, quedó la embarrada esos días y esas noches, sobre todo. Sí. Sí. Y fue como una previa a lo que sucedería un año después, ya en magnitudes siderales. Claro. Sí, de hecho yo todavía me recuerdo el capítulo de Cerro a la Izquierda la semana previa, no, la misma semana del estallido social, hablábamos de Ecuador y las lecciones que nos dejaba y lo importante que era tomar ese ejemplo y algunos temas que salían allá que eran importantes retomar. No pasaron ni 4 días y teníamos el país incendiándose de punta a cabo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo debo decir que ya en el momento de autobombo, todo el mundo tiene derecho a 5 minutos de autobombo al día, me dijeron una vez. Démosle nomás. Este programa se ha caracterizado por adelantarse a cosas que terminan ocurriendo, ¿eh? Lo dijimos con el plebiscito, con el fin de la constitución, lo hemos dicho en la semana pasada con el tema de los rebeldes de derecha que eran todos de origen pobre o no cuico al menos. Y un montón de otras situaciones que no recuerdo en este momento, pero siempre hemos andado bien, bien certero, así que si quieres saber lo que va a pasar, claro, no se pierda este programa. Con nosotros. Podríamos tener como una sección. Sí. Sí. Oye, otro tema que yo creo que del estallido también se ha heredado y bastante bien, y de hecho lo hablaba Alejandro delante, tiene que ver un poco con la lógica y el surgimiento de las asambleas territoriales. Y también de las acciones colectivas de autogestión y las acciones de apoyo mutuo que surgieron en el contexto del estallido social y que, para buena fortuna, en realidad se han mantenido en este contexto de pandemia, y yo creo que también han sido actores relevantes para poder generar nuevas temáticas y poder generar una contestación efectiva a la institucionalidad, porque muchas veces se hablaba que no habían interlocutores, pues en este caso sí tienen interlocutores y que han estado trabajando durante todos estos meses. Así que yo creo, yo por lo menos pongo un punto ahí en este resurgimiento un poco o aparición de estas asambleas territoriales. No sé qué opinan ustedes respecto de este proceso. ¿Cómo lo ven? No, pues como dije delante, el hecho de que esta crisis sanitaria sin precedentes, la más grande de los últimos 100 años en el mundo, no haya pillado con un tejido social, como dicen los sociólogos, bien más fuerte, más desarrollado, o al menos en un proceso de discusión y de formación de redes, fue súper fundamental. Si no hubiese habido, yo lo pienso de verdad, si no hubiese habido estallido social en esta crisis, con el estado absolutamente desprotección, de desinterés en el bienestar público de este modelo económico, social, me imagino un escenario terrible, terrible. Sin entregas de ayuda. Imagínate que apenas el tema de las cajas y esto que se está discutiendo. No, es súper básico, súper mínimo. Y se ha sobrevivido mayoritariamente gracias a la solidaridad y el apoyo mutuo del mismo pueblo. Yo creo que como hay un montón de manifestaciones concretas con respecto a eso, como decíamos, la red de Comprando Juntos, las ollas comunes que han resurgido por todos los territorios, pero también hay otras, por ejemplo, los live de las asambleas que mantienen a la gente muy conectada. que casi muchas asambleas hacen sus propias transmisiones de temas que les interesen y todo. Eso nos mantiene también a todos un poco más cuerdos, lúcidos y acompañados. Yo creo que eso es súper importante, hacerlo, que se esté haciendo también. O por ejemplo, no sé, hay redes de psicólogos que prestan ayuda, y un montón de otras cuestiones de manifestaciones que se concretas que se están realizando, y que todo ese fortalecimiento del tejido social ha permitido que esto se pueda dar de esa manera, porque no había que coordinar a toda la gente ya se había coordinado, ya se había conocido, ya estaba trabajando juntas, ya se habían manifestado las voluntades de hacer cuestiones juntos, ya también se conocían e identificaban las necesidades. Entonces es muy diferente enfrentar una pandemia de esta manera que enfrentarla con el individualismo y la lejanía social que existía antes del inicio del estallido social. Sí, incluso apoyo para de grupos de mujeres, ¿cachai? Solidas, ¿sí? De no solamente como de acompañamiento, sino de asesorías legales, ¿sí? Psicológicas, montones, sí. Es increíble. Yo creo que vamos a salir muy fortalecidos como pueblo de todo esto, pero hay que cuidarse porque hay que sobrevivir. Claro. Exacto. Sí, por supuesto. Oye, y ya que Jano comentaba su minuto de autobombo, yo creo que en el minuto de autobombo hay que también hacer, en este caso, en el estallido y en este proceso, un reconocimiento y un punto también a los medios de comunicación popular. En este caso, me he incluido a varios actores que conozco, por lo menos entre ellos nosotros también, pero que han podido generar información y también generar opinión y reflexión crítica frente a lo que estábamos viendo de los medios de comunicación tradicional. Y yo creo que también ese juego ha sido fundamental, sobre todo en la lógica del estallido, recordemos en las coberturas, en la propia represión, y en este contexto actual, haciendo el acompañamiento, como bien ustedes decían. Yo creo que también es un punto importante de lo que ha pasado, y que yo creo que vale la pena echar una reflexión, sobre todo pensando a futuro. Sí, pues uno de los grandes damnificados y de donde apuntaban los dardos, por no decir los piedrazos, durante octubre, noviembre principalmente, aparte de la autoridad del Estado y económicas, también eran los medios de comunicación, pues había un descrédito, pero tal que ningún periodista se podía acercar a una manifestación porque era expulsado, era invitado a retirarse de manera no amigable. Y sin embargo, cuando a los medios de comunicación contrahegemónicos, no, se confiaba en ellos, la gente andaba buscando información por otro lado, el rating de los canales de televisión era prácticamente cero. Bueno, en general porque estaban casi todos en la calle, pero también porque no había interés en verlo. Ahora, en este contexto de confinamiento, ha vuelto sí a tener un poco más de poder la tele. Pero también la gente cacha todo el show que hay detrás, el show de imponer a Lavín como figura. Oye, pero también hay que recordar, ¿sí?, una ganapo. Está Marcos Kremerman de Fundación Sol, prácticamente de panelista en algunos canales, y yo eso lo veo con muy buenos ojos. Yo creo que eso es espectacular, o sea, ese espacio... Bueno, la Fundación Sol tiene muy buenos datos, son muy utilizados, son muy validados, es gente muy respetable, todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Pero ese espacio en la televisión, yo creo que también eso se da a propósito del contexto del estallido social, porque la gente ya no le cree al economista de la Universidad del Desarrollo, ¿cachai?, que se va a parar ahí a defender la AFP. Le crea una persona que le está dando cifras ahí duras, que le dice que si iba a jubilar con 115, se va a jubilar con 112 mensual. Gente que le hable las cosas más claramente y en cuestión y de manera técnica, y que le diga las cifras reales. Y eso yo creo que también es un triunfo. Yo el otro día comentamos por el chat de WhatsApp de Cerro Izquierda, decía, o sea, ver a Marcos Kremerman, que ha estado invitado en Cerro la Izquierda más de una vez, verlo conversando con Diana Boloco, a mí me parece por lo menos una imagen surrealista, pero que pasó de Cerro la Izquierda, mucho gusto. Claro, qué bien que esté pasando, pero me parece que lo salió Neto, le esté preguntando y no Nelson Alarcón, me parece un poco, claro, como que me asusta, pero está bien. ¿Qué tenéis contra Nels? No, y acá no cortamos el pelo, así que eso es bueno. Quizás debería, ¿no? En una de esas, ¿eh? Podríamos hacerlo un día. O la barba. Claro. Sí. Sí, pues tienen más rating, pero nosotros también nos metimos ahí en el rating. Me sumo al carro del triunfo con Kremerman. No, yo creo que sí. Pero lo que también ha pasado, y eso también hay que verlo como contraofensiva, que ha sido la ya el algunos canales mostrarse como son. En este caso, te cito el canal 13. El canal 13 como ya un vocero casi de la UDI de libertad de desarrollo. Sí, ya lo hemos, ya está, sí, pues está palpable. Isabel Pla, Marcela Cubillo. Sí. Y esos paneles donde la izquierda de Francisco Vidal te muestra un poquito que se sacó el cariz de este democrático y objetivo, sí. Y básicamente para defender lo que quieren defender, que son sus intereses. Francisco es, Vidal y Gabriel Silver, lo más a la izquierda que llegan. Claro. Exacto. De hecho, me suena que no hayan resucitado almorzando en el 13, ya ahí sería ya como... Sí, ahí pero sí que caché se mostrarían que... tal cual quieren ser. Claro. Sin intención de sonar ofensivo, o tal vez sí, no sé, pero ¿cacháis que los panelistas UDI que llevan, y las panelistas UDI que llevan a Canal 13 son pura gente derrotada, ¿no? Isabel Pla, Marcela Cubillo, Alaman, que no le resulta nada de lo que propone, como que todos son como lo que votó la ola, con derrotas seriales. Derroteros, sí, pues son como los expertos en perder, aparecen ahí. Sí, eso es verdad también. Pero claro, yo creo que quizás el estallido y el contexto ha servido, uno, para la gente tener claro más o menos en qué carril está cada uno de estos medios. Y por otro lado también el hecho de la atención mediática que han tenido los temas políticos. A mí me llamó mucho la atención esta discusión del 10%. El nivel de tensión, y que tú lo veías ahí en el almuerzo familiar, lo veías ahí en la conversación con tu vecina, si iba a comprar, te tocaba ir a comprar, tú lo veías ahí ese proceso, y es interesante, sí. Voy a apagar mi cámara y micrófono porque se me está descargando el computador, pero vuelvo en 2 minutos. Perfecto. Vale. Sigan ustedes. Ya, entonces ese punto que yo les nombraba un poco, la tensión mediática frente a los temas sociales y políticos, yo no lo, por lo menos no había tocado... Y de hacerlo a tal nivel como lo ha sido en este proceso. No sé cómo, claro, lo veis tú, Angel. Si no, lo ves, sí, como... De la misma manera, pues, o sea, yo creo que igual ahí estaba tirándolo a la broma, pero que Kremerman esté, que alguien como de la oposición, de la fundación esté, tenga espacio en la televisión, quiere decir que la atención es tal que incluso Mega, que es un canal... O sea, sabemos que todos los canales de masa y medios de masa... tienen una afinidad clara con respecto al gobierno y a las políticas de Estado en general. Entonces, eso también responde a la tensión que tú bien planteas en cuanto a la tensión mediática. Vemos discusiones y gente muy sulfurada en la televisión que en realidad están como entre RN y la UDI. Como que en ese pequeño espacio puede existir mucha disputa, pero a propósito de que de cierta manera el escenario, la arena política está muy tensionada, entonces tienen que poner sus posiciones muy claramente, y esta tensión también la obliga la gente, porque tienen que verse obligados a leer preguntas y comentarios de Twitter o de Instagram que son muy, ¿cómo podríamos decir?, claros, y que los enfrentan mucho a sus posiciones. A eso voy, que se tensiona por la presión social en el fondo, por la presión social que se está ejerciendo de distintas maneras por parte del público que los está viendo, que está analizando los medios de comunicación. No pasan desapercibidas portadas del Mercurio diciendo que una vez que se termine la pandemia van a salir 2.5 millones de personas a buscar trabajo en una economía en recesión, justo cuando se están discutiendo ciertos temas, ¿cachai? O sea, se entiende la intencionalidad de los medios de comunicación, y esta tensión también ellos responden, y como decía el Jano, se van mostrando cada vez de manera mucho más evidente. Lo dijo Nelson. Ah, lo dijo Nelson, perdón. Sí, oye, y tomando otra, ustedes así visualizándolo, ya han pasado 9 meses del estallido que todavía continúa, y eso yo creo que es importante dejarlo como punto, así como lección casi de bitácora del programa el día de hoy, ha sido que es un proceso que todavía que no termina, que en realidad no podemos hablar de conmemoración, sino que un proceso continuo. ¿Cómo ven ustedes, qué, no sé si podríamos llamar lecciones, pero qué aprendizaje han ustedes podido tantear, en este caso pensando en el movimiento social, respecto del estallido y todo este contexto de pandemia. ¿Qué lecciones, qué aprendizaje ustedes ven del movimiento social en todo este estallido, en todo este proceso? Bueno, el principal es que si el pueblo se moviliza y presiona, puede conseguir lo que se propone. Insisto que vamos a salir muy fortalecidos de todo esto. Y no hay que soltarlo. Hay que seguir, como decían los lienzos en noviembre. Yo creo que la fortaleza y lo que hay que, y la lección, o cómo podríamos decir, como la rayita de la suma, lo que va debajo, vendría que ser, yo creo que lo único que nos protege, y lo único que nos ayuda, y lo único que nos permite salir de cuestiones tan complejas como una pandemia, que lo único que nos tenemos que preocupar es de sobrevivir, es la organización social, el fortalecimiento del tejido social, es decir, estar más cerca del otro, entender la necesidad del otro, entenderte a ti mismo, no como una persona individual y que solo se salva solo, ¿cierto? Sino que siempre es mucho más llevadero todo proceso, incluso una pandemia, donde lo único que hay que hacer, vuelvo a reiterar, es sobrevivir. Incluso es más llevadero si es que el tejido social está fortalecido, si es que estoy organizado colectivamente. Eso. Sí, y además que yo encuentro que esta pandemia lo que hizo fue como confirmar lo que ya el estallido social o las demandas del estallido social enunciaba, que es un modelo que ya no sirve, o sea, nunca sirvió, pero ahora la gente ya lo tiene claro, que solo beneficia a algunos, que a pesar de esta crisis hubo gente que le está sacando provecho económico, que subió los precios de las mascarillas, que el Estado no quiso fijar precios a los alimentos, ¿cachai? Como que todo lo que decíamos se comprobó ya, pero de manera pero descarnada y sin importar nada, ni siquiera la vida como lo es en este caso. Entonces, no es como mucha gente, los pesimistas, ustedes saben que la gente, sobre todo de izquierda, tiene como un gusto especial por la derrota que aún no se logra sacar, que creía que con esto ya se había acabado todo, y no, lo confirmó o da más argumentos de lo que hay que cambiar. Pues imagínate, yo creo que una de las primeras cosas que se discutan cuando se inicie el debate constitucional va a ser la salud. Oye, va a haber una discusión importante de la salud. En redes sociales nos han comentado a raíz de esta conversa, y nos dice René Delgado para ir Carril, cerrando casi para ir cerrando justamente, ya nos queda poquitos minutos. René Delgado Carril nos dice: individualismo no me parece ser el término adecuado si hablamos del neoliberalismo. Lo que este modelo promueve es una suerte de atomismo social, cada cual se rasca con sus propias uñas. Lo bueno de la pandemia es haber unido a la población para mitigar sus consecuencias. Eso nos dice René Delgado Carril. Juan Navarrete nos dice: los temas siempre le han importado a las personas. El tema es que sencillamente las personas dejaron de creer la versión oficial debido a que uno mismo tiene la capacidad técnica de cuestionar. Antes la tele era el púlpito que reproducía el mensaje dogmático de la economía neoliberal. Eso lo dice Juan Navarrete Arcos. Ya, no sé si tienen alguna idea final para ir redondeando esta conversación. Mira, yo me quedo con el comentario inicial. Yo creo que volver en este caso a nuestro inicio, donde hablamos que el proceso del estallido social es un continuo con la pandemia. Tú no puedes entender lo que está pasando ahora en la pandemia, con toda la discusión del 10%, con toda la presión social, no lo puedes separar de lo que es el estallido social. Yo creo que es un continuo, y que el análisis de la pandemia demuestra las fallas del sistema y el por qué se movilizó el año pasado al nivel que se movilizó el país. Eso. Yo solamente quisiera dos saludos. Uno a las personas que son familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta, y a la gente que rodea a las víctimas, y también a la gente que sufrió vejaciones durante todo este proceso. Saludarlos y decirles que no los hemos olvidado, que yo creo que la mejor forma, como siempre se dice, es seguir ahí activos y haciendo cosas, y por otro lado también apoyándolos y teniendo en la cabeza que esto no ha terminado, que hay que ir de nuevo a la calle en algún momento, de la manera que sea. Y lo otro es que algo que es solamente mío personal, que quiero saludar a Lucio Urtubia, que murió el día de hoy, que es un anarquista. que nació en España en 1931, que fue llamado el Robin Hood anarquista, que una persona de extrema sencillez y extrema humildad, que se dedicó como el y mismo extrema decía, inteligencia. Sí, que se dedicó como él mismo decía a ser un albañil, un maestro de la construcción, pero de documentos falsificados, que ayudó a un montón de familias y a un montón de militantes de anarquistas de izquierda, a un montón de causas justas para poder salir de los países, escapar de las dictaduras militares, y que tuvo una acción en particular que lo hace ya una leyenda, que fue cuando le robó 20 millones de dólares al banco First National Citibank, que lo repartió entre puras causas justas, y que él murió el día de hoy en su pequeño departamento en Francia. Y una de las cosas que él decía, decía él, en el saber y en la utilización de las cosas reside el poder de la gente. Y además añadía, y en eso adhiero completamente, el crimen no es hacer y fabricar, el crimen es hacer dinero y quedártelo para ti. Lo demás es precioso, burlarse de las autoridades, burlarse de los bancos, burlarse de las injusticias es precioso. Así que saludo a toda la gente que lo está recordando. ¿Y qué más? Hay un montón de documentales, ahí pueden ver toda la gran obra de este anarquista Lucio Urtubia. Eso, con eso yo quería cerrar. Sí, hoy yo decir que se le teme a que si no se aprueba va a quedar la embarrada en la calle y todo eso, el tema del 10%. Pero si es que se llega a morir alguno de los comuneros que cumplen 76 días en huelga de hambre, va a ser igual o peor. Porque su condición es crítica. Crítica. Están de vida o muerte. 76 días de hambre es una brutalidad. Han perdido el 36% de su peso. Y según los médicos que visitan, su condición es de mucha gravedad. Así que ojo ahí también. Oye, y mira, les quiero mostrar a alguien que me... Ven. Que estuvo todo el rato aquí, me tenía nervioso si es que aparecía o no, pero... A ver... ¿Quién está? ¿Quién? A ver... No se ve, ¿o no? A ver... Quiero verlo. Sí, no. Sí, igual quiero verlo, a ver, ¿qué es? ¡Ah! ¡Qué individuo! ¡Mira! A ver, lo retabas. Mira la cámara. Mira, lo estaba retando a él. Yo decía, ¿quién está haciendo callar? Todo acá. Ah, le estuvo acompañando todo el tiempo. Te da besitos. ¿El Nelson lo conoce? Sí, yo tuve la ocasión de conocerlo e interactuar con él. Es gigantón, pero es muy tierno. ¿Cómo se llama? El tigre. El tigre. Tenía nombre, ¿eh? Fue adoptado. Buenísimo. Eso no más era. Ya, pues, oye, cerramos como siempre con música penquista. Vamos a ir con una canción que fue casi profética porque salió como 2 meses o un mes antes del inicio del estallido social de esta banda tomecina. Metacumbia. Y ya van a ver. Ya van a ver. Ya ver. La cantamos por mientras acá porque en Facebook no se va a escuchar, pero en el podcast sí. Yo bailo. Ahí va a estar completa. Claro. El martes a las 19 horas, un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por habernos acompañado. Suscríbase, póngale me gusta, comparta y difunda. Es el líder. Un abrazo. Chavito. Saludos, cuídense. Sin corazón, con sentimiento yo te dedico esta canción. Un trabajo lleno de sangre y de corrupción, quitando mercadería al vendedor. Cumbia, pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ricos la protección. Pégale al pueblo mapuche tu misión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Dice, ya va. Luchando pronto.